Apreciados y queridos televidentes de Nuevo Tiempo, como siempre es un gran placer saludarles a través de las cámaras de nuestro canal, especialmente cuando estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia. Estamos tocando una temática tremendamente importante, muy sensible, que tiene que ver con el sufrimiento humano, que es una realidad de cada persona en cualquier lugar, en cualquier época. Y estamos analizando toda esta experiencia a través de la vida de Job, este patriarca que vivió hace tanto tiempo atrás, pero su realidad también nos alcanza a nosotros. Bueno, sean todos ustedes muy bienvenidos, queridos amigos, a Lecciones de la Biblia. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. San Mateo capítulo 6, versículo 34. Bueno, y tenemos a nuestros invitados en esta oportunidad para que podamos abordar la temática que nos corresponde. Tenemos al pastor Daniel Recuenco, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Daniel. Como también tenemos a nuestro amigo Andrés Tinajero. Él es estudiante egresado ya de la carrera de Ingeniería en Informática de nacionalidad ecuatoriana. Así que muy bienvenido. Saludamos también a todos los amigos que nos ven desde Ecuador, también de Perú. Así que bienvenido nuevamente, Daniel. Y por supuesto, queridos amigos, también saludamos a quienes están acá en Chile, en Argentina, en Perú, como ya lo mencionábamos, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, que también ven Canal Nuevo Tiempo. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Bueno, nos vamos a disponer entonces a entrar en materia y para eso vamos a invitar a nuestro huésped principal, que es nuestro Dios. Así que vamos a pedirle al pastor Daniel Recuenco que nos pueda guiar en oración y de esta manera poder sentir la presencia del Espíritu Santo. Claro que sí, vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta bendición de estudiar tu palabra. Pedimos que nos acompañes y en la mente y el corazón de nuestros amigos televidentes, tu Espíritu también les pueda asistir para entender lo que quieres decirnos a través del estudio de este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir en relación a las características del libro de Job, un libro muy importante para todos los creyentes de todas las épocas. Sin embargo, una de las realidades interesantes que lo hace diferente de todos los demás libros de la Biblia es que fue escrito antes de la presencia del pueblo de Israel. No hay conexión en este caso con el pueblo de Israel, con el Éxodo, ¿cierto? Un evento tan característico de la historia bíblica. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué implicancias tiene esta realidad, Daniel, por ejemplo, para ti, el hecho de que esté dentro de este marco? Llama la atención porque el libro de Job, como tú bien lo dices, Juvenal, al estar fuera, digamos, de la línea cronológica histórica, natural, que nosotros leemos en la Biblia, y al mismo tiempo, al hacerlo un ser tan especial desde el punto de vista de que no se lo anexa con una tribu específica, lo hace ser más universal. Y por lo tanto, su historia, su vida, su experiencia, pasa a ser propiedad de todo el mundo, claro, de la humanidad. O sea, por lo tanto, no está ligado a un pueblo en particular, ni el pueblo de Israel, ni los gentiles, sino que es un libro con un mensaje universal. ¿Qué te parece a ti también, Andrés, esta particularidad del libro de Job? Vemos que el libro de Job en sí tiene una temática muy universal, porque en sí lo que nos permite mirar es el sufrimiento que tiene el humano en sí en todas las épocas, el cual ha sido prácticamente el mismo, aunque los tiempos han cambiado, las edades han cambiado, pero el ser humano sigue siendo el mismo y las necesidades personales, emocionales, también siguen siendo las mismas. Así que no deja de ser un libro para igual para nuestros días, el libro de Job. O sea, por lo tanto, podemos identificarnos plenamente con su contenido. Sí, por supuesto. Ahora, también es interesante que dejemos claro a nuestros amigos que se están relacionando tal vez por primera vez con este mensaje, de que normalmente pensamos en el primer libro de la Biblia y al tiro viene a la mente el libro de Génesis. Claro. Sin embargo, sabemos que la realidad es que no es el primer libro, el libro de Génesis. Uh-huh. Explícanos un poquito, Daniel, con respecto a eso para que tengamos el contexto histórico claro. Claro, cronológicamente, pues, el libro de Génesis es más tardío, ¿no? Se dice de que Job pudo haber sido el libro primero, desde el punto de vista cronológico de su escritura. La historia de Job no deja de ser real por eso. Sin embargo, dentro de la línea cronológica estaría poco más antes. Claro, y bueno, y el autor sería el mismo, Moisés. Exactamente. Que allí en Madián, cuando pasó aquellos 40 años en el desierto, la verdad es que no solamente estuvo pastoreando las ovejas, sino que claramente por inspiración divina, queridos amigos televidentes, y esto es muy importante decirlo, se escribieron estos dos libros tan fundamentales dentro del contexto bíblico como son Génesis y también el libro de Job. Bueno, hay muchas razones por las cuales muchas personas creemos en Dios. Podemos tener una serie de argumentos y seguramente cada uno de ustedes también los tiene en forma personal. Sin embargo, hay un argumento que es incontestable y que de una u otra manera trasciende las épocas también y siempre está presente. Me estoy refiriendo al argumento que el apóstol Pablo hace, vamos a ir a Pablo ahora en este momento, y que tiene que ver con la naturaleza. Y ahí en el libro específicamente de Romanos, para los amigos que tienen ahí la Biblia en sus casas, en el capítulo 1, versos 18 al 20, hay una realidad muy importante que está enseñando Pablo en relación a lo que también va a pasar en el libro de Job, Daniel. Dice que para entender a Pablo basta ser humano, ¿no? Porque Pablo es... Suficiente. Claro, Pablo es de alguna manera la encarnación de las necesidades del hombre y la búsqueda desesperada de paz en su vida, ¿no? De alguna manera, en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, Pablo toca el tema de la culpabilidad, del tema del dolor también, que es algo que de alguna manera lo conecta con Job, ¿no? Job pasa por la misma experiencia, como ya lo veremos más adelante, y por los mismos dolores, y desde ese punto de vista la naturaleza de Dios se hace más tangible en ambas historias. Exactamente, y aquí se puede ver que en el caso de Pablo, tal vez situaciones obviamente distintas, épocas distintas, pero sufrimientos al por mayor, si lo podemos decir, desde este punto de vista. ¿Qué te parece, Andrés, de que la naturaleza, tanto en el libro de Job, que está planteado allí desde el verso 7 del capítulo 12 en adelante, es precisamente una revelación de la existencia de Dios? Aquí Pablo está hablando un poquito acerca de lo que Dios ha hecho, prácticamente basándose en lo que es su creación, tanto lo que es visible como lo invisible. Y esto nos muestra de una manera tangible que Dios es el creador, que a la final, tanto como en los días de Job y en los días de Pablo, Dios sigue siendo el mismo Dios creador. Interesante, eso no ha cambiado. Sí, no ha cambiado. Ahora, ¿por qué entonces hay personas que viendo la misma naturaleza, el mismo poder de Dios manifestado a través de esta revelación general, digo general porque está abierta para todos, todos podemos percibir de una u otra manera un mensaje similar. ¿Qué pasa de que muchas personas, sin embargo, no logran darse cuenta de, como decía Andrés, del creador que está detrás, Daniel? Hay perspectivas diferentes, ¿no? Hay un tema de cuestionamiento filosófico, razonamientos. Pablo añade o toca ese punto cuando habla de profesando ser sabios se hacen necios, cuando hace mención de la gente que de alguna u otra manera eleva su fe o su experiencia salvífica o su experiencia de fe a seres creados, objetos, etcétera. La verdad que aquí estamos viendo el tema del origen mismo de la creencia básica del ser humano, que es la creencia en un ser superior. Job era un oriental importante, por lo tanto estamos dentro de un contexto también que el Oriente fue cuna de muchas religiones y de muchas creencias fundamentales hasta el día de hoy, ¿no? Ideas filosóficas, religiosidad profunda, y dentro de ese marco de filosofías y creencias, pues se enmarca la batalla también entre el bien y el mal, que es claramente mostrada en el capítulo 1 de Job, ¿no? El gran foco, especialmente de los primeros capítulos. Claro. Ahora, interesante lo que tú planteas, Daniel, porque el mismo hecho, ¿cierto? La misma realidad, y estamos hablando de una macro realidad como es la naturaleza, con todo, con toda su genialidad de parte del Creador para beneficio nuestro. Sin embargo, puede ser interpretado de distintas maneras, porque increíblemente, y aquí hay una paradoja, mientras más se investiga, por ejemplo, en relación con el cuerpo humano y se ve la complejidad, más debiéramos reconocer a Dios. Sin embargo, a muchas personas, tristemente, les cuesta más identificar el origen precisamente del ser humano. Y ahí han aparecido tantas teorías como la evolución especialmente, que es característica respecto del origen del ser humano de acuerdo a lo que muchos creen y piensan. ¿Cómo nosotros podemos, Andrés, mirar la naturaleza desde la perspectiva correcta y de que nos enseñe realmente el mensaje que Dios quiere que nosotros recibamos? Es interesante notar que detrás de todas las cosas que existen hay un diseño que es inteligente. Para hacer, por ejemplo, una mesa, el carpintero tiene que tener la madera, los elementos listos y la idea principal de lo que quiere sobre formar. Todo la idea, ¿no? Sí, la idea. Y después con su trabajo le va a dar la forma que él desea, un mueble, un sillón, algún objeto material. De la misma manera, tal vez hoy en día igual los teléfonos celulares que tienen desarrollando aplicaciones para diferente tipo de uso. Entonces, detrás de todo eso se ve un desarrollo, una idea, un diseño muy bien pensado. Y de la misma manera vemos que en la naturaleza Dios también lo ha hecho así. Lo podemos ver en el mismo cuerpo humano, lo podemos ver incluso solamente en la noche, al salir a mirar el cielo, ver el espacio, mirar las estrellas y cómo ellas están en un orden tan perfecto. El movimiento de los planetas, de las órbitas, y ninguno se choca entre sí, sino que todos siguen una misma ley. Todo está dentro de un marco de una ley establecida. Sí, por supuesto. Ahora, tú hablaste de los celulares, ¿cierto? Los smartphones inteligentes. Claramente sabemos que hay un diseño que está detrás, tiene apariencia por dentro, por fuera, de que ese diseño está presente, funciona de acuerdo al diseño, y todo el mundo lo acepta como tal. Sin embargo, cuando llegamos, y aquí está la paradoja, cuando llegamos al ser humano, sabemos que nosotros como creyentes hemos sido diseñados por un Dios creador, funcionamos, trabajamos, ¿cierto? Nos movemos, etcétera, todo lo que hacemos en base a un diseño y finalmente muchos creen que hemos sido creados al azar. ¿Por qué se produce esta paradoja, Daniel, cuando la evidencia está a la vista, como decía Andrés, de la complejidad de la naturaleza y la complejidad del cuerpo humano en particular? Llama la atención lo que tú mencionas, Juvenal, porque un tiempo atrás fuimos con mi familia aquí al norte de Chile, donde están los centros astronómicos más importantes, ¿no? Los telescopios, etc. Y del mundo, ¿eh? Y del mundo, sin duda, del mundo. Así que estuvimos en uno de ellos y antes de ver ya las estrellas propiamente tal, los avistamientos a través del telescopio, hubo una charla previa, ¿no? Y el profesor, el guía, nos habló del origen, la cosmogonía del universo, etcétera. Y él planteaba el hecho, y lo daba por sentado, el tema de la teoría del Big Bang, ¿no? Entonces, a mí me sigue llamando la atención, me hace ruido que aún en el mundo se hable solo de esa teoría como la única. Aún cuando el creacionismo postula también, como decía Andrés, un diseño inteligente. Podría ser una teoría, para nosotros no lo es, para el mundo lo es. Pero sería más honesto intelectualmente presentarlo también, ¿no? Y no lo presenta, el mundo son las... O sea, da por sentado de que la teoría del Big Bang es la que en la cual debemos creer, y que muchos han creído. Y entonces si alguien refuta o dice, ¿me puede también postular o informar de la otra teoría? Es probable que podamos sacar carcajadas, ¿no? Y me llama la atención porque Pablo, justamente en el capítulo 1 de Romano, el texto que tú estabas citando, lo hace claramente ver en el versículo 20, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Por qué la gente no lo entiende, no lo acepta, no lo cree? Yo creo que hay muchísimas respuestas, podrían haber, antropológicas, filosóficas, racionales. pero todas se centran en un elemento que la Biblia llama orgullo, soberbia. Esa incapacidad del ser humano de poder reconocer que hay un ser superior y que depende de él, ¿no? Toda nuestra vida depende de él en esta hora. Y allí es donde muchos se confunden y tristemente no reconocen la supremacía ni la existencia de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir hablando acerca de esta temática. Hay mucho más por analizar, hay mucho más que nos presenta la Biblia en relación a estos argumentos que fortalecen nuestra fe, especialmente a la luz del libro de Job, particularmente dentro del contexto del sufrimiento humano. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué sucede cuando estamos pasando por una prueba de gran envergadura? ¿Dónde está Dios en un momento de esa naturaleza tan difícil de enfrentar? Bueno, la Biblia tiene respuestas interesantes y muy reveladoras para nuestra vida. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Y después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Gracias también por permanecer en nuestra sintonía. Saludamos a todos nuestros amigos que se han ido incorporando a nuestra conversación en Lecciones de la Biblia. Bueno, es importante, Daniel, Andrés, que nosotros veamos este libro de Job como un libro que nos ayuda a comprender el sufrimiento humano. Estamos hablando de un patriarca que vivió hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, como tú decías, Andrés, nos podemos sentir plenamente identificados, porque a pesar de que no a lo mejor vamos a vivir circunstancias tan extremas como la de él, sin embargo, de una u otra manera vamos palpando el dolor del sufrimiento. Bueno, queremos invitar, queridos amigos, para que podamos ver el siguiente testimonio de vida, que seguramente nos va a ayudar a sacar también lecciones valiosas para nuestra existencia. Veamos a continuación este video. Mi nombre es Hugo Martínez y quiero contar mi historia. Yo nací con una enfermedad a la vista que se llama aniridia bilateral. Eso significa que yo no tengo el iris de los ojos. El iris es el que hace que la luz del sol entre a la vista, el cual yo no lo tengo, yo no nací con eso. Y junto con eso vinieron otras enfermedades más a la vista. Eso hizo que cuando yo nací sin ver. Pero gracias a Dios y gracias a algunos tratamientos médicos, al año y fracción mi familia se dio cuenta de que yo empecé a ver. Recogiendo algunos granos de arroz que se cayeron ahí en la mesa. De ahí, mi vida fue una vida viendo la mano de Dios, porque los doctores al principio decían que yo no podía ir a la escuela, ni siquiera a la básica. Sin embargo, por el apoyo de mi mamá, de mi familia, ellos me trataron como una persona completamente igual a todos, de tal manera de que yo hasta llegada a una infancia me di cuenta que era distinto a los demás. En el colegio vi que yo tenía un poco más de dificultades para poder desarrollarme intelectualmente que otros alumnos. Recuerdo ahora una anécdota que me ocurrió, que es que por algunas razones desconocidas una profesora me colocó al final de la sala sabiendo mi situación de la vista, y eso me motivó a ir a la pizarra, poder memorizar lo que estaba ahí y luego volver y escribir lo que había tratado de memorizar. Eso produjo en mí que yo desarrollara mi memoria, mi capacidad de análisis, y Dios me empezó a enseñar de que los obstáculos de la vida en realidad no son obstáculos, sino son oportunidades para crecer. Y también mis compañeros me ayudaban de una manera muy especial, porque ellos me prestaban sus cuadernos y yo copiaba lo que ellos ya habían escrito. Con esfuerzo, con la motivación de mi madre era profesora y ella me tenía tareas adicionales en casa que fueron también desarrollando mi mente, la parte de las lenguas y la parte de las matemáticas, que después me iban a ayudar muchísimo en la universidad. Yo conocí al Señor en la iglesia adventista a la edad de 13 años y este mensaje llegó por medio de un familiar mío, un hermano. Luego que él conociera a Jesús, nosotros no lo tomamos en cuenta. Sin embargo, él persistió y oró para que nosotros nos convirtiéramos. A la edad de 13 años yo me convertí al Señor junto con mi madre también, y de esa edad en adelante empecé a participar activamente en la iglesia. Y en esa participación nació en mi corazón el deseo de poder servir a Dios tiempo completo. Cuando llegué a la Universidad Adventista, venía con todos los sueños, con las ganas de estudiar teología. Sin embargo, la junta de profesores determinó que por el tema de mi visión no iba a ser capaz de cumplir con todos los requerimientos de lectura que se pedían en ese momento. Sin embargo, con mucha fe y constancia, le pedí a Dios que me diera una oportunidad para poder mostrar a las personas que Él podía manifestarse a través de mí y ser capaz de poder realizar todos esos requerimientos. Así que me pusieron como un alumno condicional por un semestre a prueba y de esa manera yo le pedí al Señor, le oré y le dije, Señor, ayúdame para poder rendir todo lo que se necesita rendir. Gracias a Dios, nuestros profesores, nuestros líderes se dieron cuenta de que yo podía seguir adelante con la carrera con mucho esfuerzo. Actualmente estoy trabajando como pastor distrital en la ciudad de Los Andes, en la provincia también de Los Andes, presidiendo 6 iglesias y estoy casado, felizmente casado. Por la gracia de Dios también estamos esperando un bebé que lleva 16 semanas. Y gracias a Dios he visto cómo Dios ha bendecido mi vida a pesar de las dificultades que se han presentado, pero como yo he enfatizado en el principio, cada obstáculo que se le presenta a un hijo de Dios es una oportunidad de crecer y una oportunidad para depender de Él. Bueno, aquí hemos visto una experiencia, un testimonio de vida que con toda seguridad se puede estar repitiendo en la vida de cualquiera de nosotros en cualquier momento. Sin embargo, no debemos olvidar, queridos amigos televidentes, de que Dios es el soberano, que está al control de nuestra vida y que por ningún motivo debiéramos perder la fe en Él, especialmente en los momentos de dificultad. Yo quisiera partir, Daniel, Andrés, en este segundo bloque, precisamente haciendo alusión a esto. ¿Cómo podemos nosotros realmente permanecer de pie, digámoslo de esta manera, frente a los embates de la vida y mantener nuestra fe en alto, precisamente cuando todo lo que ruge a nuestro alrededor parece o intenta apagar esta llama de la fe que a veces pareciera que se está extinguiendo? Interesante la pregunta. Me hace pensar inmediatamente en la historia de una mujer que se llamaba Corrie ten Boom. Ella fue una sobreviviente del Holocausto. No era judía, pero al ser de la resistencia fue detenida y fue llevada a un centro de estos que tenían los alemanes, ¿no? Un campo de concentración en Ravensbrück, en Europa. Y ella salió viva, pero dijo una frase, Juvenal, que interesante porque allí de alguna u otra manera se desarrolla este concepto, cómo yo puedo seguir creyendo en Dios a pesar de lo que sufro, ¿no? Y ella decía que Dios la sacó de allí en un sueño, Dios le reveló a través de su hermana de que ella iba a salir libre para contarle al mundo, y aquí viene la frase, que no hay dolor más profundo, que no hay abismo tan grande que el amor de Dios no lo sea más. Sin duda que vivimos un mundo de dolor, un mundo de tragedia, un mundo donde las malas noticias son las que más cunden. Pero dentro de ese mundo, donde se está desarrollando un conflicto, por cierto, el Señor nos promete su presencia y su compañía, que hace de alguna o de otra manera que el dolor sea más amortiguable, por decirlo de alguna forma, puesto que tenemos la compañía que produce paz, la compañía de Jesús. Interesante el caso. Ahora, tal vez esto nos ayuda a pensar y a sacar una conclusión de inmediato, en el sentido de que a veces las situaciones que podamos estar viviendo no van a cambiar en forma drástica a favor nuestro. A pesar de que podamos ser creyentes y confiar realmente en Dios y estarle pidiendo a Dios que nos ayude a enfrentar la situación. Sin embargo, ¿concuerdas tú, Andrés, de que lo que realmente cambia en primer lugar es la actitud con que enfrentamos también la dificultad, a diferencia de aquellas personas que a lo mejor no creen en Dios? Por supuesto que sí. La actitud siempre marcará la diferencia al momento de enfrentar las dificultades. Una cosa es pasar una preocupación, un dolor sin esperanza, y otro también pasar lo mismo, pero con esperanza. Ahora, es interesante que a veces nosotros, personalmente he pasado por algunas dificultades y he visto la mano poderosa de Dios ahí, a través de la persona de mis amigos o de mi familia. Recuerdo que durante este periodo de misión, que estamos acá en la ciudad de Santiago, hubo un par de acontecimientos que fueron un poco complicados para mi vida personal. Pero recuerdo que uno de esos días yo me puse muy nervioso, con mucha ansiedad, en un día que salimos con todo el grupo. Y el grupo se acercó a mí, algunos de los chicos me abrazaron, me dijeron tranquilo, que todo estará bien. Y yo miré el amor de Dios reflejado en ellos, porque me propusieron hacer un ayuno por ese problema que yo tenía. E hicimos un ayuno todo el grupo de los chicos por ese problema específico. ¿Se comprometieron con tu dificultad? Sí, es así. ¿Y contigo en particular? Sí, y después de eso todo empezó, realmente ha sido mucho mejor. Aquel problema, aquella dificultad, siento que ya ha sido resuelta. Y fue porque Dios nunca me dejó solo, sino que envió un grupo de amigos también para apoyarme. Y también yo tuve esa actitud diferente de buscar al Señor y de depender de Él en ese momento de dificultad. Y eso en sí es lo que marca la diferencia. O sea, de acuerdo al planteamiento, perdón que te interrumpa, de acuerdo, sí, al planteamiento, claro. Si no hubiese sido por esa situación, tal vez la forma de abordar el problema hubiese sido mucho más difícil. Sí, tal vez un poco más difícil. Y tal vez no lo hubiese podido resolver con la rapidez que se resolvió, sino que Dios proveyó de esa manera con mis amigos el poder yo salir adelante, y vemos ahí la mano poderosa de nuestro Señor y cómo Él nos cambia de corazón, nos da una actitud diferente ante las cosas, y vemos que a pesar de los problemas y del sufrimiento hay esperanza. Y hay alguien, un Dios que nos ama y que se preocupa por mi necesidad de manera personal. Y Él me mira como que no existiera ninguna otra persona en el mundo, como que solamente yo existiera. Y eso es lo que en sí Dios quiere hacer con cada uno de nuestros amigos. Y a la vez nos impresiona, ¿no? Es así. El amor de Dios proyectado directamente hacia cada persona en particular. O sea, por lo tanto, lo que tú estás mencionando, sí, es un tremendo aliciente para más, así de algún es, amigo o amiga que en este momento está pasando por una grave dificultad, que siente a lo mejor que está un poquito solo o sola, sí, que Dios a lo mejor se ha olvidado. Sin embargo, cuando creemos en Dios, nos vamos dando cuenta, vamos percibiendo que la presencia de Dios está más cercana de lo que imaginamos. Daniel, qué interesante es lo que está planteando Andrés, porque, como decíamos, a veces las cosas no cambian tan radicalmente, cambia la actitud. Pero no solamente cambia nuestra actitud, sino que Dios mueve a personas, como en este caso en particular, para que todos sus compañeros se hayan unido a la situación, hayan solidarizado con Él y hayan compartido una experiencia también espiritual como un ayuno. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo Dios también actúa de manera tan cercanas a través de personas? Lo que nos confirma, Juvenal, que es lo que menciona Andrés, que es muy válido, sí, por cierto, y que ocurre en la vida diaria, esta es una prueba más que Dios existe, que no somos solamente un cúmulo de moléculas, como dice la guía, o organismos vivientes sin ningún tipo de sentimientos ni de propósito. Ni propósito, claro. El dolor, el sufrimiento, es parte del problema del ser humano, es intrínseco. Los problemas son intrínsecos del ser humano. Y ahí quisiera de repente subrayar la idea de que hay gente que no comparte la fe cristiana y dice, si tú fueses mejor que yo, te iría mejor que a mí. Y no necesariamente es así, porque los problemas son intrínsecos al hombre. El creyente, el no creyente, el hinduista, el sintoísta, el budista, va a tener los mismos problemas que yo siendo cristiano al otro lado del mundo. tengo que levantarme todos los días, trabajar para poder alimentar y sostener mi hogar, voy a pasar por problemas y dificultades, por la enfermedad y por la muerte. La diferencia está, y bien lo decía Andrés, con quién voy. Y eso marca una diferencia, por decirlo en términos bien, bien comunes, brutal. Porque si yo voy solo por ese camino, difícil será la caminata. Pero si tengo la presencia de Jesús, como Él lo promete... O sea, de partida nosotros ya podemos decir con toda propiedad, y los argumentos bíblicos sobran, en el sentido de que son muchos. Bueno, no hay ninguna promesa que sobre en realidad. Todas calzan perfectamente a nuestra necesidad. Pero me refiero a que hay hartas... razones y argumentos que la Biblia nos plantea para que nosotros podamos decir con toda propiedad que Dios nos acompaña en los momentos de dificultad. Exacto. Y eso es lo maravilloso. El Salmo 23, el famoso Jehová es mi pastor, claramente David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, incluye esa experiencia de que él va a vivir por ese momento, o puede llegar a ese momento. Tú estarás conmigo. Ahí está la promesa de que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el Señor es real. Bueno, y uno de los personajes que pasó por graves dificultades fue precisamente David. Y supo realmente darse cuenta de la presencia maravillosa de Dios que confortaba su vida. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, quería compartir un poquito también la experiencia que nosotros hemos vivido en estas últimas semanas como grupo de Un Año en Misión. Tristemente sufrimos la pérdida de una de nuestras compañeras. Ella bajó al descanso por una enfermedad que ya venía trayendo. Y ha sido de verdad algo muy impactante y algo que nos ha hecho reflexionar mucho a cada uno de nosotros, los misioneros que estamos trabajando en este proyecto. Y realmente no es nada fácil enfrentarse a una situación así, porque ella es parte de nuestra familia, es parte de nuestro diario vivir, el mirarla todas las mañanas en el culto, el salir al campo de trabajo... Y saber que ese espacio ya no estará ahí. Muchas vivencias. Marca mucho y quedan muchos recuerdos ahí. Y tenemos solamente dos opciones entonces. Ahí, nosotros como grupo lo conversamos y teníamos la primera opción. Dejarnos caer, desanimarnos o la segunda. Enfrentar la situación, depender más de Dios y comprometernos más con el trabajo misionero, con el trabajo que estamos haciendo. Y en sí es la segunda opción la que nosotros hemos decidido tomar. Entonces empezamos haciendo una vigilia todos en casa, al saber que ya la situación estaba difícil en la salud de la N. Entonces hicimos una vigilia en cual empezamos a estudiar la palabra de Dios, empezamos a orar más. Y eso de una u otra manera nos ha traído calma a nuestro corazón, nos ha traído paz y esperanza. Y ahora es algo tan bonito también que a pesar de... que esto no solamente ha influenciado a nosotros, sino a otras personas. Imagínate, Juvenal, que el grupo de chicos que son de Calama trabajaron con la N en Caleb, cuando se realizó acá en Santiago. Y ellos se comprometieron tanto que hicieron un programa especial por ella en estos días. Hicieron un programa por ella y pidieron igual grabar a nosotros un video de... aliento para ellos, de ánimo. Y ellos están muy comprometidos ahora con ser misioneros. Interesante, ¿no? Entonces, a pesar de todo... Algo pensado, tal vez. Sí. En cuanto a resultados. Fíjate que lo que tú estás mencionando y de esta lamentable situación ocurrida, nos hace pensar, Daniel, justamente en el dilema que enfrenta Job. Porque el tema de Job no era cuestionar la existencia de Dios. Él no tenía problema en ese sentido. Como seguramente puede pasar con muchos de nosotros, cualquier persona que nos está viendo en este instante, sino más bien, ¿cómo es Dios? Sí, ¿ah? Por supuesto. ¿Qué pasa cuando estamos en sufrimiento? Y ahí viene la tan clásica pregunta, si Dios es un Dios todopoderoso, amante, bondadoso, ¿por qué permite el sufrimiento humano? Y muchos, como decía anteriormente, se escudan en esto para poder... respaldar su incredulidad, pero ¿es realmente el mal un motivo para excusar la creencia en Dios, Daniel, de acuerdo a tu perspectiva? Si usáramos esa lógica, sería tan absurdo como decir que entre la altura y la profundidad una de las dos está mal, porque lo bueno y lo malo, el bien y el mal, está basado en una regla del antagonismo. Existe el bien, existe el mal. Existen las fuerzas del mal, existen las fuerzas del bien. La Biblia menciona la presencia real de Dios, la presencia real de Satanás. Y las dos fuerzas se contraponen, luchan, son poderes antagónicos. Ahora, el hecho de que exista el mal no significa que el bien no sirva o que simplemente está equivocado. Es simplemente las fuerzas contrarias que producto del conflicto cósmico en el que vivimos están presentes. Por eso es bien interesante que en el estudio de esta lección entendamos, viéramos con claridad el capítulo 1 de Job, que por cierto ya está trabajado y desarrollado en la guía, donde se presenta desde un primer inicio el tema del conflicto. Y eso establece... No hay que perder el norte y el, sí, el trasfondo. Eso establece el escenario para el desarrollo de toda la experiencia de Job. Si empezara la historia de Job con él sufriendo, que murieron sus hijos, que pasó esto, pasó lo otro, no tendríamos de qué escenario tomarnos, por qué ocurre esto, qué hay detrás de esto. Pero en el capítulo 1 de Job se desarrolla el escenario del conflicto entre bien y el mal, lo que nos permite a nosotros tener un fundamento para poder saber y en tratar de entender este conflicto, porque por cierto sigue siendo complejo. Por lo tanto, me da la impresión que en la medida que nosotros abordamos esta temática, vamos comprendiendo cada vez más profundamente cuáles son los roles entre el bien y el mal y qué protagonismo tenemos nosotros también, porque finalmente nadie puede quedarse en una zona neutral frente a este gran conflicto denominado conflicto entre el bien y el mal. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento adecuado y preciso para que vayamos a una breve pausa. Queremos invitarles para que ustedes también continúen en compañía de cada uno de nosotros, los que estamos acá en el estudio, y especialmente abordando esta temática tan importante que tiene que ver con la vida de este patriarca y cómo esto se relaciona con la vida cristiana en la actualidad y la relación que él, nuestro Dios, espera que tengamos con él. Pues bien, vamos a esta breve pausa y ya retornamos. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy la guía de estudio La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo trae para ti la revista Profecías de Daniel. En este interesante libro de la Biblia hay temas acerca de una estatua imponente en la cueva de los leones, un santuario en el cielo. Todas estas temáticas son tratadas en esta guía de estudio Biblia Fácil Daniel. Si deseas aprender más sobre este importante tema, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos también a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla y solicitar de manera gratuita este interesante material que Nuevo Tiempo trae para ti. Queridos amigos televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos ya en el bloque número 3 de nuestro programa Lecciones de la Biblia, en esta oportunidad con nuestros invitados que nos acompañan, el pastor Daniel Recuenco, como también nuestro querido amigo Andrés Tinajeros. Bueno, ya hemos avanzado en esta dinámica de lo que es esta gran pregunta: ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué Dios permite, de acuerdo a lo que muchos creen, que las personas sufran? Y generalmente la responsabilidad recae sobre Dios, ¿no? El enemigo de Dios, dentro del contexto de este gran conflicto, busca que la culpabilidad sea hacia Dios mismo. ¿Cómo podríamos nosotros demostrar que eso no es así? Que esa es una falacia, que efectivamente hay un engaño detrás de todo esto, porque Dios no es el responsable del sufrimiento humano. ¿Cómo podríamos partir, Andrés, contigo? Nosotros en el libro de Job vemos que existe un contexto, que es en sí la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y nosotros vemos que la Biblia nos enseña sobre este tema, específicamente que hay ese conflicto no solamente en el universo, sino también de manera personal en cada uno de nosotros. Pero ante todo eso, igual nosotros podemos ver la bondad de Dios ante aquello, porque en sí hay un acusador que es el enemigo, y siempre lo acusó a Dios, pero basándose en algo específico que es su carácter. Y en sí, ese es el problema de todo, porque cuando igual el desenlace final de este mundo ocurra, lo que se va a vindicar es el carácter de Dios, el carácter del amor que él ha mostrado desde siempre. Interesante lo que tú planteas, Andrés. Y creo que esto nos lleva, Daniela, a una realidad bien interesante porque dice, es como muestra, o usando un poquito tus palabras, cómo Dios se muestra frente al sufrimiento humano. Hay un término un poco teológico, técnico, ¿cierto?, que es teodicea. Tal vez sería bueno que lo comentásemos con nuestros amigos porque nos ayuda a comprender qué es lo que finalmente va a ocurrir dentro del contexto del conflicto entre el bien y el mal. Claro, la teodicea es una palabra griega que tiene que ver cómo es la forma en que Dios se relaciona con el ser humano en medio del dolor y el sufrimiento. Eso es teodicea, ¿no? El relacionamiento que tiene Dios con la humanidad en medio de este cuadro de dolor. O sea, plenamente vigente en todos los tiempos. En todos los tiempos. Es una de las formas también en que el Señor se relaciona con sus criaturas caídas. No podríamos decir lo mismo con la forma en que Él se relaciona con los ángeles, que son seres perfectos. Nosotros somos el lunar del universo, o sea, el único mundo caído en pecado. Y desde ese punto de vista, ante la pregunta, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el dolor? ¿Dios es el culpable o no? Me gustaría citar un texto de la Biblia, sí, que está en Salmo 51, versículo 4. David dice, contra ti solo he pecado, y yo he hecho lo malo delante de tus ojos. David nos representa aquí, es la humanidad representada en David. Él dice, nosotros somos los responsables. La humanidad está caída hoy porque en algún momento los primeros seres humanos de este planeta decidieron abrir la puerta al enemigo y esto trajo dolor y muerte, ¿no? Por lo tanto, si quisiéramos darle un sentido de origen al mal o por qué existe el mal hoy, cae en nuestra responsabilidad absolutamente y en el libre albedrío que Dios le dio a Adán y Eva al decidir, lamentablemente, optar por la opción incorrecta. Y por lo tanto, excusa de toda responsabilidad a Dios. Exacto. Dios no necesita que lo defendamos porque por sí mismo Él actúa con transparencia y claridad. Sin embargo, qué importante es que nosotros podamos determinar acá y sacar la conclusión de que cuando el ser humano asume su responsabilidad, se da cuenta que efectivamente el resultado de todo lo que podamos vivir también es por la propia consecuencia también de lo que hemos venido viviendo. Pero ¿será solamente por las decisiones personales, Andrés? Hay un contexto mayor, sabemos que está Dios, pero también está el enemigo de Dios. ¿Qué papel juega él dentro del contexto del sufrimiento humano? Nosotros podemos recordar un poquito en la misma historia de Job lo que pasó. Satanás se presentó ante Dios y le dijo que le permitiese hacer daño a Job. Pero Dios le había dicho que él era un hijo justo y era muy apartado del mal. Entonces se le permitió que él se mueva y que pueda hacer absolutamente todo. Y vemos que él, ¿qué hizo él? No directamente quitó la vida a los hijos de Job, ni tampoco destruyó a la vida propia de él, sino que usó otros métodos, por ejemplo, el fuego o los desastres naturales, para que de esa manera pudiesen acabar con la vida de lo que pertenecía a Job. Exacto. Sí. O sea, también la naturaleza puede tener un rol distinto al que habitualmente estamos acostumbrados, desde el punto de vista que el enemigo también podría usar una situación determinada para arrasar con una cantidad de personas en un momento determinado, como ya muchas veces lo hemos visto. Ahora, Daniel, hay un apologista cristiano llamado C.S. Lewis, y que él hace alusión directamente al momento cuando su esposa muere y cómo enfrenta él esta situación. Entonces él dice algo parecido a que no es que yo no crea o que esté en peligro mi creencia de que Dios exista. Y luego agrega, dice, el verdadero peligro es el de creer cosas terribles acerca de él. ¿Qué piensas tú? ¿Estamos nosotros también expuestos en algún momento a caer o más que caer, pensar en esta posibilidad? No es que yo dude de la presencia de Dios, finalmente Dios existe. ¿Ah? Pero mi problema es, ¿qué imagen me estoy formando de Dios? ¿Qué imagen tiene realmente Dios para con nosotros? Desde un primer inicio, cuando empieza este conflicto, hubo un elemento en cuestionamiento, tratar de desacreditar a Dios. Satanás hizo eso, tratar de desacreditarlo, ¿no? Por eso uno de los mandamientos dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Dios lo escribió porque en cierta forma él fue víctima de aquello, ¿no? A él le levanta un falso testimonio, una calumnia. Y de alguna u otra manera la historia de la humanidad es tratar de desprestigiar a Dios. Las fuerzas del mal han desprestigiado a Dios. lo ponen a él como el autor del mal. ¿Cómo en medio de este dolor y este sufrimiento el Señor se acerca a nosotros? Es una manera extraordinaria. Utiliza canales, circunstancias, medios, personas, para que podamos sentir su compañía en medio del dolor. Y su forma máxima de demostrarlo fue cuando Él mismo se encarnó y vivió con nosotros y sintió los mismos dolores que nosotros, lloró igual que nosotros, sintió soledad, traición, pobreza, ¿no? Humillación. Y yo creo que no podríamos jamás decir que Dios no nos entiende ni comprende el dolor humano. Dios lo supo en carne propia. ¿Qué pasa con el no creyente? ¿Qué pasa con la persona que se autodenomina atea o agnóstica o en alguna de estas líneas, pero que no cree ni acepta a Dios? La vida tiene un tinte distinto, obviamente. No tienen el dilema. Pero ¿qué explicación le dan ellos al dolor, al sufrimiento? Porque también no están inmunes a que en cualquier momento las pruebas lleguen a sus propias vidas. ¿Qué piensas tú, Andrés? El incrédulo generalmente ve que se desenvuelve en esta vida, con lo que nos han enseñado. Uno nace, uno crece, luego se reproduce y muere. Y ahí terminó la vida y no se ve más allá. Y a la final también eso es lo que suele suceder. Pero en cambio, al tener nosotros a Cristo, creyendo en Él, vemos que hay algo más allá. Y eso es lo que también nos inspira y nos da seguridad de que hay cosas más allá de este mundo, de esta muerte. De este mundo hay muchas cosas buenas que nosotros aún no podamos visualizar. No podemos visualizar, pero confiamos en Él. Y hay un texto igual que, no sé si puedo leerlo acá, sí, que lo no. Tenemos en Apocalipsis, versículo 15, capítulo 15, versículo 3. La parte final donde dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora este versículo a la final, tanto el no creyente como el creyente va a decir estas palabras cuando Cristo venga. Cuando Él nuevamente regrese por segunda vez, todos reconocerán que Él es en sí el Salvador y todo nos va a llevar a un solo lugar, a un solo nombre, que es Cristo Jesús. Realmente ya podemos imaginar en cierta medida, Daniel, lo que esto va a significar y cómo ante el universo entero, lo decía hace un momento Andrés, no solamente Cristo viene a redimir al ser humano, sino que también va a vindicar el carácter de Dios y de Cristo mismo, en el sentido de toda esta forma tergiversada de presentar el carácter de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los seres humanos de poder dar una imagen correcta o representar adecuadamente este carácter de un Dios supremo, lleno de amor y de bondad? La experiencia de conocer a Dios yo creo que es fundamental para esa situación. Solo las personas que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y han visto su poder sanador en su vida tienen la capacidad, por decir de alguna forma, o tienen la potestad, la fuerza de poder decirle a otros lo que hace este remedio extraordinario e universal también, porque la sangre de Cristo es el remedio por sobre todas las cosas. Me parece que en el caso de Job se ve claramente representado. Él estaba viviendo una situación extrema, no tenía conocimiento de lo que estaba verdaderamente sucediendo, tenía el gran dilema de por qué él, si él era justo, era una persona íntegra, que había hecho las cosas bien, que había obedecido, estaba sufriendo de esa manera. Pero finalmente, a pesar de su abatimiento, no claudicó y siguió creyendo en Dios de una manera extraordinaria. ¿Podemos nosotros, crees tú, Andrés, llegar a alcanzar ese nivel de desarrollo espiritual de no negar a Dios a pesar de la dificultad? Por supuesto que sí. Nosotros también podemos tener esa experiencia personal, así como la tuvo Job. Él pasó por grandes dificultades, por grandes problemas, y nosotros vemos que no son diferentes a los que nosotros estamos pasando. Problemas como la pérdida de un ser querido, problemas como la pérdida de mis posesiones, las que tal vez con mucho trabajo, con mucho esfuerzo yo logré conseguir. O la misma enfermedad que él padeció, pero él en todo ese proceso empezó a descubrir y a conocer al dador de la vida, que es Cristo. En ese proceso él aprendió a confiar y depender más de él. Y sus palabras al final del libro de Job son muy, muy reales para nosotros del día de hoy. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Uh-huh. Y para mi vida también es así ahora. Aunque yo tal vez pase por el valle de la sombra de muerte, sé que el Señor está conmigo y puedo yo salir adelante. O como también dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas son para bien a los que confían en el Señor. Amén. Muy bien, Andrés, habla de un propósito. Daniel, estamos llegando al final de nuestro programa. Tal vez más de alguien pueda decir es que yo estoy lejos de alcanzar ese ideal y creo que todos nosotros nos unimos a la persona que piensa de esa forma porque estamos dentro del contexto de un proceso. Unos avanzando más, otros menos tal vez, pero avanzando al fin y al cabo en la vida cristiana. ¿Qué mensaje final quisieras aprovechar de dejar a nuestros amigos televidentes, sobre todo dentro del contexto de esta lucha permanente contra las fuerzas del mal? Algunas veces la percibimos más claramente, otras no tanto, pero Dios tiene un mensaje para nosotros que es oportuno escuchar en este momento. Querido amigo, si estás pasando por un momento difícil en la vida en esta hora, si el dolor quizá está tocando tu corazón, has perdido un ser amado, el pasado quizá no te deja en paz, y me gustaría que tú escucharas la palabra de Jesús en esta hora, que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Job pasó por la experiencia dura de vivir una vida maltratada en algún momento de su experiencia. Sin embargo, él nunca dejó de confiar en Dios. Y esto viene a mi mente rápidamente, las estrofas de un himno que escribió un hombre llamado Thomas Dorsey. Thomas Dorsey tenía una esposa y la esposa estaba esperando su primer bebé. En 1938 ocurre esta historia. Él lleva a su esposa al hospital con los últimos momentos ya para el parto, pero lamentablemente las cosas no salieron bien, porque en este mundo hay cosas que no salen bien o como las planificamos. Y Thomas Dorsey perdió a su esposa y a su hijito, ambos murieron. Ese hombre salió con todo lo que tenía en la vida y lo que más amaba al hospital y volvió sin nada, sin nadie. Cuando llegó a su casa, este famoso músico de jazz se sentó al piano y escribió las estrofas de un hermoso himno cristiano que se llama De la mano, Señor, o en inglés, De la mano de mi precioso Señor. Y una de las estrofas dice, cuando vague sin paz, sé Jesús mi solaz, y al sentir que mi vida se va, oye tú mi clamor y sosténme, Señor, guíame al hogar celestial. Y me gustaría aprovechar este momento, si estás pasando por una experiencia como la de Tomás o tanta gente que ha vivido en este mundo enfrentado al dolor y al sufrimiento, ponte en los brazos de Jesús. Jesús te ama. Hay cosas que no vas a entender en este mundo y no trates de encontrar una explicación. Solo descansa en Jesús. Así que allí donde estás te invito a que inclines tu rostro y cierres tus ojos por un momento para orar juntos. Padre, gracias por darnos la posibilidad de entender que a pesar del dolor, la muerte y el sufrimiento, Jesús está disponible y dispuesto a acompañarnos por medio de su Santo Espíritu a través de ese instante. Hay dolor, hay sombras, hay muerte y quizá hay gente querida que nos está mirando que está pasando un momento difícil. Por favor, que la dulce presencia de Jesús, invisible pero real, sea una realidad en su vida en esta hora. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Daniel, muchas gracias. Andrés, Dios les acompañe también en sus Amén. Respectivas e importantes labores. Y a ustedes, amigos, invitarles para que puedan permanecer en la programación del canal Nuevo Tiempo y al mismo tiempo, valga la redundancia, dejarles la invitación para que nos acompañen en la próxima edición de Lecciones de la Biblia. Hasta entonces.